Muy buenas noches y bienvenidos al capítulo 21 de este paseo por los mundos musicales que nos tocan recorrer el día de hoy. Estemos atentos a los sonidos que cuentan historias creadas por artistas que acompañan nuestra vida. Salgamos a dar una vuelta por la historia y encontrarnos con las palabras que se hacen poesía, con la música, con los recuerdos, con el presente, con el rock. Así comenzaba esta vuelta al perro en 80 mundos. Sonó The Claypool Lennon Delirium, Les Claypool y John Lennon, del disco Sound of Reality, la canción Blood and Rockets, Movement 1, Saba o Jack Parsons y Movement 2, To the Moon. Aquellas hermosas canciones que giran, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Badfinger fue una banda de rock británica originaria de Gales, una de las más importantes del power pop. Pete Ham, Joey Molan, Tom Evans, Mike Gibbons, Bob Jackson, Ron Griffiths. La historia de Badfinger y su legado, que es apreciado a partir de este siglo, es bastante triste. Primero firmaron con Apple Records, el sello de los Beatles, y con el correr del tiempo y a pesar de los éxitos, fueron estafados por su manager Stan Polley, lo que llevó al suicidio a Pete Ham en 1975, y con el correr de los años, otras reencarnaciones de la banda y fracasos. En 1983 también se suicida Tom Evans. Triste, pero real. Badfinger, No Matter What, suena en la Vuelta 21. I will always be around. la poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Y seguimos en La Vuelta al Perro número 21 con la visita otra vez de Pablito Orsiroffi. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo, David? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, nos Gracias. Vas a presentar la WH5. Bueno, ya llevamos 5 WH, que es la historia del hip hop. Bueno, Pablo, más o menos, vos contale a la gente de qué se trata esta y hacemos un repaso de lo que vos creas conveniente para poder traerlos a esta historia. Sí, en el último, en el cuarto, habíamos dejado con Beastie Boys, con un poco la discografía de Beastie Boys, y hoy ya vamos a 1988, en realidad retrocedemos, habíamos quedado en el 96 ahí con los Beastie, volvemos al 88 porque ahí es como que se plantea un poco el juego de el rap más contestatario, así de protesta, como el de Public Enemy, y por otro lado el inicio del gangster rap de NWA. ¿Qué quiere decir? Negros con actitud. Negros con Niggas actitud. With attitude. Buenísimo, sí. Buenísimo. Eso es lo que vamos a escuchar hoy. Lo que vamos a escuchar hoy es eso, sí, 1988, que se tiraban un poco cómo iba a ser el juego en este sentido, ¿no? Sí, por un lado se empieza a poner más belicoso el asunto, ¿no? Se empieza a poner no tan divertido, nunca fue muy divertido el rap, si bien se tomó como un recurso publicitario, nunca fue muy divertido, pero... ahora se pone más áspero porque, bueno, en contra de la justicia, de la policía, Niggas with Attitude y Public Enemy, bueno, sí, las letras. La protesta racial y exacto. En contra de la violencia. Son más pesadas. Sí, se pone más áspero, se nota en los beats, en los ritmos, en las letras, ya no es tan de fiesta. Aunque después sigue, ¿no? Después, ahí en el final de este, del 5... escuchamos EPMD, que son más fiesteros, ¿no? Entre comillas, sí, sí, ¿no? Sí. No es tan contestatario. Pero ahí surge todo lo que después vamos a ver más adelante, Notorious B.I.G., que era lo que estaba sonando recién, claro, Tupac Shakur, que hubo muertes, y bueno, esto es como un poco el principio de eso, el gangster rap. Muy bien. Bueno, preséntalo, Pablito. Bueno, vamos a escuchar el WH5. El WH5, La Vuelta del Perro en 80 Mundos, número 21. Hola, bienvenidos a otro WH Stories, historias de hip hop. ...1988, el año en que empezaron a acentuarse los diferentes frentes que emergían del hip hop junto con el compromiso social de algunos músicos. También surgió el contraste en la escena. Si Public Enemy y KRS-One buscaban concientizar sobre el problema social y racial, los NWA creían solo en el caos. Public Enemy enunciaba: el hip hop es la CNN de la Norteamérica negra. El rap era el mejor canal para ver lo que nadie quería ver. En la tapa del disco de Public Enemy se veían dos muchachos tras las rejas, y el disco abría con la frase de Jill Scott Heron: la revolución no será televisada. Un álbum de 60 minutos, un noticiero intenso. Escuchamos Bring the Noise. En ese mismo año, el gangster rap termina de asomarse a la escena del rap. Straight Outta Compton es la base de un género que producirá dinero, controversia y algunos muertos. Ese álbum apocalíptico y áspero lo firmó N.W.A., Niggas with Attitude, Negros con Actitud. Sus integrantes, Ice Cube, Eazy-E, Dr. Dre, más MC Ren y DJ Yella. Ahora suena Straight Outta Compton. Fuck the Police puso a N.W.A. en la mira del FBI, que le sugirió que bajaran los decibeles. Un componente súper atractivo, una desconfianza y un rechazo total a todo tipo de autoridad en los jóvenes, ya que el gangster rap iba en contra del orden de la justicia, la policía, etc. Luego del absurdo asesinato de su amigo y socio musical, KRS-One encontró una manera de homenajearlo a través del edutainment, una manera de educar y entretener vertiendo una serie de críticas sobre el estado actual del hip hop. Fue al grano con temas como el que suena ahora, My Philosophy. Menos preocupados por cuestiones políticas y vinculándose con el costado más divertido del género, estaban EPMD, cuyas siglas significaban Eric and Parrish Making Dollars, Eric y Parrish haciendo dólares. Dos locos descarados riéndose de los pros y de los contras de ser rapero. Igualmente podían destilar cierta incorrección callejera en temas como I'm Housing, que los ubicó como precursores del gangster rap. Escuchamos I'm Housing. Like a horse in a stable, a brother got ill and tried to snatch the fat cable. I stepped back like it wasn't no thing, punched him in the jaw with the FACO ring. I had an ace in the hole when it came to that. Yo, P, you was packing, you know I was strapped. The posse kept rolling, it was hard to get with them, so I stepped back and I bumped my late dinner. They kept coming just like I figured, so I stepped back and started spraying niggas. Los espero en el próximo Double H Stories. Historias de hip hop. Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Self-defensive fitness. Don't rush the show. You got to throw the punch, you know. To make everybody. jam. Damn if I said you could slap me right here. Get it. Let's get this party started right. Right on. Okay, talk to me about the future of Public Enemy. Future of Public Enemy. La música en estas tierras suenan en un orden planetario. Desde remotos tiempos se han conjugado los socavones de los Andes, las alas de las aves migratorias y los árboles abiertos para modular. Armonía que el silencio o soledades sonoras han guardado para nosotros, intactas, aquí en el sur del continente. La vuelta del perro en 80 mundos. La vuelta del la música perro que engalana tus oídos mundos. Y llega a tu corazón. Sabes que te voy a amar siempre. Escuchábamos la Double H Stories número 5 que nos traía Pablito. Gracias, Pablo. Gracias a vos, David. Estuvo buenísima. Y después escuchamos a Public Enemy, justamente está considerado uno de los 500 mejores, una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, que es Fight the Power. Ahora vamos a cambiar, vamos a venir para acá, vamos a pasar al Nacional y vamos a presentar a Alejo y Valentín, que visitan justamente por primera vez la Vuelta al Perro en 80 Mundos. Son jóvenes mendocinos, Alejo Llanes y Valentín Castro. Desde su primer disco, Peculiares, nos traen justamente la canción llamada Peculiares. Alejo y Valentín suenan en la Vuelta 21. Cielo al hombro y andamos. Siempre pienso en tu voz. Aunque el sol nos descubra, siempre me tapo con vos. Todo sigue así mientras yo encuentro un vendaval. Luego me fusiono a vos. Los incunables del rock se despiertan. En la vuelta al perro en 80 mundos. Tango 4 es el tercer álbum de estudio de Charly García y Pedro Aznar, grabado en 1991. Participan en este gran álbum Gustavo Cerati, Sandro, Alfredo Alcón, Jorge Luz. En la canción que vamos a escuchar, bueno, está terrible, participa Alfredo Alcón con su tremenda voz y la locutora Alicia Infante, que es la voz de la telefónica cuando marcabas el 113, que, bueno, representa que a Jesucristo le llega la hora de ser crucificado. Ya la vamos a escuchar. Suena 30 denarios, dice 1 hora, 57 minutos, 20 segundos. What do you want from me that you don't already have? What do you want from me that you don't already have? What do you want from me? Más de mí.

La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Utopia, la banda estadounidense de rock progresivo cuya historia se extiende desde 1973 a 1987. El gran Todd Rundgren, Roger Powell, John Wilkes Wood, Cassin Sultan, gran banda. Escuchamos desde su tercer álbum que se llama Oops, Wrong Planet, de 1977, un clásico. Suena Utopia en la Vuelta 21 con Trap. Que sea rock, que sea la vuelta al perro en 80 mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. Bueno, vamos al superclásico, Pablo, que todavía nos acompaña. ¿Todo bien, Pablo? Todo bien. Acá, atento. Van Halen. Este es un superclásico, el primer disco, una hermosura. No es el primer disco, pero es 1984. ¿Te acuerdas de la tapa con el bebé y el atado de cigarrillos? Sí. Bueno, se presenta en la vuelta 21 con la formación primera, que era Eddie Van Halen, David Lee Roth, que es el último álbum en que aparece, creo. David Lee Roth, Michael Anthony y Alex Van Halen. grabado en la casa de Eddie Van Halen, que tenía un numerito que después creo que fue, después de este disco, 1984, creo que 5150, que era la dirección de la casa. Un clásico de la música que vendió más de 10 millones de copias y llegó al puesto número 2. Recordemos que el 1 era Thriller, de Michael Jackson, ¿te acordás? Hace sí. unos meses de atrás, cuando era mono. Sí. Suena Van Halen desde el álbum 1984, un super clásico. La canción es Panamá. Ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. Pescado Rabioso, desatormentándonos, blues, psicodelia y rock pesado. El pueblo es la estrella mágica, todos la vemos parecerse al río. Los gusanos de los emperadores trepidan en apocalíptico festín. Ellos no tienen tiempo de recurrir a las armas. La estrella las fusionó todas en un plano infinito. La cabellera de los torturadores sangra en mi carro. Nosotros, desatormentándonos para siempre. Cansado de gritar con gris, mi mente está curada como un árbol. Cansado de luchar, dormir, atado a mi destino, al borde del camino. Como un árbol, cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino volveré. Aquellas hermosas canciones que giran, narije, nois, nacas, hombres, es isla, y nunca olvidamos, están aquí. Están aquí, en el aire. En el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Señores, hemos llegado al final. Nos vamos despidiendo de esta vuelta número 21, agradeciéndole a Pablito Argirofi que nos trajo, Pablo, la vuelta número, la Double H Stories número 5. Van a venir más, vas a volver y vamos a seguir disfrutando de la historia del hijo. Gracias, Gaby. ¿Qué te pareció? Gracias. Hubo de todo un poquito hoy. Sí, me gusta porque variado. Hay para samplear. Hay para samplear. Para sacar y samplear. Sí. Exactamente. Bueno, gracias, Pablito, por venir. Te esperamos siempre y, bueno, siempre te vamos a esperar. Gracias a vos. Con la próxima Double H Stories. La historia de Hip Hop. Bueno, recordamos que pueden encontrarnos en Instagram o Facebook como La Vuelta al Perro en 80 Mundos. dejar mensajes, decir qué canciones o bandas quieren recordar o conocer y escuchar este y los capítulos anteriores por Spotify, Miss Cloud o Radio Q, donde está toda la radio. En los controles de este viaje en globo con vientos musicales a las tierras del rock, Gabriel Sena y quien les habla, Gabriel Duca. Esperamos que la hayan pasado pulenta pulenta. Y ya en el final nos despedimos con una obra maravillosa del maestro McCartney, desde su álbum McCartney de 1970, esta bella canción con la cual se cierra esta vuelta que McCartney se la dedicó a su esposa linda. Una joya le da el broche de oro a esta vuelta al perro en 80 mundos número 21. Paul McCartney, Maybe I'm Amazed. Hasta la próxima vuelta. Gracias por escucharnos. Love you. Maybe I'm amazed.